28 de febrero de 2020, 8 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia, a los oyentes escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Eso es, estamos en el episodio 184 ya de Cinefagia. Hoy nos ha salido una intro para positivar, ¿no? Sí, diría sí. Hitchcock lo diría, a positivar, no sé, rápido, grábala para otras veces, que cuando no se traban. Aunque bueno, yo creo que como crítica yo estuve un poco seco. No, para sí, nada. Sí, pero un poco mojado. Mojado. Sí. No, estuviste muy bien, Jairo. Ya, estuve bien, eso. Bien, estaría bien eso, ¿eh? Muy bien. No, yo creo que estuve un poco seco. No, estuviste húmedo. Con las añas horarias ahí de fondo al principio, súper sí, ¿eh? Bien. Sí, radio, muy profesional. Radio profesional en esta. Muy profesional. Que es Radio Crash 105 FM y Radio Almaina 88.5. Y en internet, en el streaming, la versión milagro, donde sea, sí. A la hora que sea, luego también en los podcasts, por normalmente supuesto. En Rusia. Rusia mucho, ¿no? Mucho. Últimamente, creo que se superó. Yo creo que están picados en cuanto a robots. Uh-huh. No me creo que haya tanto ruso y tanto estadounidense que no se escuche. Pero creo que ahora Estados Unidos ha superado a los rusos. Sí. En ese aspecto, sí. No. Es nuestra... como la percepción de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿No? Nuestra pequeña Guerra Fría, ¿no? Están aquí dándole el giro. Sí. Un programa que, o sea, loando la victoria rusa, ¿no? Pero que al final él dice, oye, cuidado con este programa que está la gente teniendo una percepción que no es. Que aquí los que mandan somos nosotros, ¿no? Puede ser. No sé, tutaría también, ¿eh? Un poco. Me es como plan de... ¿Qué me estás contando? No, te estoy entendiendo absolutamente nada. Nada, ¿no? Yo estoy sintiendo, como para no dejarte de lado. Me dices sí, como ya que estamos hablando de Estados Unidos, sí, como a los, sí, como a los tontos. Eso es, efectivamente. Bueno, episodio 184. Eso es. ¿Qué vamos a hablar hoy en Cinefagia? Bueno, pues para hacer un poco de resumen del programa de hoy, vamos a traer un clásico de Kevin Spacey, una figura un poco polémica en los últimos tiempos. Cuidado, Está... este destape, este del Me Too, ¿no? De esta... Bueno, no, en este caso no, porque Spacey era de los niños. No, y de también abusos a... ¿Ah, sí? Compañeros, sí. Compañeros y compañeras y... Sí. A todos. Kevin Spacey era un auténtico... Un completo. Bueno, según la gente, también estuvo implicado en varios escándalos sexuales y con varias acusaciones de acoso sexual, tanto a compañeros como a compañeras, y de un amplio rango de edad, no solamente niños. Uh-huh. Cierto que posiblemente se decantase por la gente de menor edad, pero bueno, no sé si niños también. Bueno, y vamos a hablar un poco... Complicado tema, Borja. Sí, es un tema un poco complicado. Da para mucho porque podemos sí, diferenciar la obra de esta persona de su vida personal, como puede ocurrir en otros ámbitos, por ejemplo, la música, como Michael Jackson o otros tantos artistas que son brillantes en su carrera profesional, pero no tanto en su vida personal. Entonces, bueno, eso da pues para sí, mucho... Gente que nos ha dicho directamente, me acuerdo de Chava, por ejemplo, que nos decía radicalmente no. Que no podía separar la vida del artista, la vida personal de la vida pública, ¿no? No, al revés, la vida personal de la vida escénica. Eso, la vida profesional, digamos. La vida profesional, ¿no? Sí. El otro día veíamos a Weinstein con el tacatá, llegando ahí a... No sé si era declarar o... Creo que era declarar, ¿no? Sí, dado un poco de pena, ¿no? Ahí, sí, un poco para... Eso se suele hacer bastante, ¿no? Sí. Y un poco para sacar la parte más... Con la media sonrisa dice, si me estoy muriendo. Sí, una parte un poco cínica, ¿no? Pero sí, pero quizá para sacar o reblandecer el corazón de la gente, ¿no? Al ver un pobre anciano, pero que sí que cometió auténticas atrocidades, ¿no? Sí, bueno, el tacatá ahora se lo va a pedir también cantante este de ópera, ¿no? Sí. Plácido Domingo. Plácido Domingo, ¿no? Sí, pues sí, hay bastante controversia. Sí, pásame respecto... el tacatá, Harvey, que tengo que tengo dar aquí pena, Que tengo aquí un lío. A ver si vuelvo al hormiguero. Sí. ¿Fue el hormiguero? Sí, yo creo que sí, vamos. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. En su día, antes de todo este escándalo, yo creo que sí que fue. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Borja, antes de meternos, lo que antes de saberse sobre Kevin Spacey es un clásico popular de libro, muchas veces comentado, no sé si en directo aquí en el programa, muchas veces en fuera de onda, fuera de... Uh-huh. De radio, me sale, se me trabo, Borja, me noto que no me fluyen las palabras, en off. Una semana, ¿no? Sí, en off, que lo hablamos mucho, vamos. Que es, sí. Está K-Pax, ¿no? K-Pax, o K-Pax. Sí, bueno, K-Pax, sí. O K-Pax, en inglés. Está bien, ¿no? K-Pax o K-Pax. K-Pax. Claro, hacemos ahí una mezcla, Sí, es una película, bueno, como desglosaremos un poco más adelante, de Kevin Spacey, dirigida por Ian Sopley. Que cuenta también con Jeff Bridges, que está fabuloso, y no me acordaba y yo. McCormack. Uh-huh. Y la verdad que es una película muy entrañable, es una película ya de los 2000, de 2001 concretamente, pero que bebe mucho del cine de un poco videoclipero incluso, de los años 90. Uh-huh. Tiene mucho de esos 90. En cuanto a la utilización de la música, al montaje, muchos flashbacks que tiene, y bueno, pues una película muy interesante, que luego, un poquito más antes, iremos desglosando. Pues sí, pero antes de nada, como es viernes, antes era lunes y contábamos un poco lo que había pasado el fin de semana, pero es que hoy, como viernes que es, son los estrenos, ¿no? Es lo que llega nuevo, o sea que todavía hay gente que no ha visto las películas que llegan hoy a la cartelera, ¿no? Bueno, pues los del torrent, claro. Entre las películas más destacadas de la cartelera, vemos una nueva entrega, una nueva revisión de este clásico de H.G. Wells, de El Hombre Invisible, sí. En el cual cuenta, bueno, uh-huh. Dirige Leigh Whannell, y protagonizada por una Elizabeth Moss, que últimamente se está comiendo todo. No sé si es la protagonista del Cuento de la Criada, y tiene... Pues claro. Sí, también trabajó en Mad Men haciendo. Por eso un papel, me dijeron a mí que les estupendo. Apetecía ver la película, porque venían referenciadas de sí, ver sí, El Cuento de la Criada, ¿no? De, sí. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues cuenta un poco, según leí, la película es un poco una metáfora del maltrato, ¿no? El maltrato, uh-huh. de la violencia de género, la violencia machista, en el cual un hombre acosa a su pareja, ya no desde el punto de vista más explícito, ¿no? Pero hace la metáfora de que él es un hombre que logra alcanzar la invisibilidad, y mediante esa impunidad que le da el ser invisible, pues acosa, agrede a esa mujer. Y también un poco la visión de la sociedad, ¿no? Que nadie la cree, nadie dice, estás loca, es mentira, uh-huh. tal, y simplemente, y ella sabe a ciencia cierta que realmente ese hombre es invisible, pero aún así es invisible para la sociedad, pero para ella es muy real y le produce un daño muy severo. ¿Podría decirse que es también un remake de la película de Kevin Bacon como protagonista? Están todas basadas en el... Se basa también en eso, ¿no? Well, sí. Uh-huh. A lo largo de la historia existen diferentes películas del Hombre Invisible. Casi todas son de serie B, serie Z, así muy, muy underground. Pero abarcan el tema desde dos puntos diferentes, ¿no? Uno es el terror, como es la película también de Kevin Bacon, que dirige por Verhoeven. Si no recuerdo mal. Sí, por eso, sí, este por el joven, así, muy efectista, muy... Sí, tal. Sí, sí, que además se sorprendía mucho por los efectos especiales. Sí. Pero ya desde los años 60, no, incluso antes, yo creo que los 50, también hay películas del hombre invisible. Quizás la pionera fue la más importante y la mejor, ¿no? Desde el punto de vista técnico y, bueno, y de historia. Pero también se abarcó diferentes, como decimos, mediante el género de terror y también el género comedia. Sí, sí, sí, sí, metiéndole un poco ahí también, sí. La dosis esa de humor. La verdad es que, bueno, en esta última, El Hombre Invisible, en la película de Lane Hanekel, la verdad es que, bueno, con ese giro que muchos pues bueno, se han tomado como incluso un poco activista la película, en la línea de lo que venimos contando últimamente, que muchas películas, muchos festivales incluso, pues últimamente le están metiendo mucha dosis social, ¿no? A sí. los títulos. Sí, vemos aquí cómo a través de una película de ciencia ficción como es esta, El Hombre Invisible, hay una gran crítica social y una yo creo que es una... A ver, tú puedes ver la película como si fuera simplemente una película de terror, ciencia ficción, o también extrapolarte un poquitín más y mediante ese recurso del terror ver un poco el maltrato de la mujer, uh-huh. la invisibilidad que tiene, bueno, este maltrato en la sociedad uh-huh. Actual, y bueno, pues sí. Tiene una visión, una doble visión quizás. Bueno, poner temas encima de la mesa de candente actualidad. y de mucha importancia. Más cosas, Borja, no sé si me quieres hablar. Yo venía ahora escuchando la competencia un poco. La película Cuerdas, me parece que era, o Cuerda o algo así. Es una película que es una ópera, que es una ópera prima. Sí. Se trata de una película de española, de José Montesinos, que fue estrenada en Sitges este año. Es que cuando estaban hablando de ella me sonaba bastante. Y yo no sé si es que nuestro amigo José Fernández Ribeiro puede que nos haya hablado de ella. O bueno, que sí, igual lo comentamos, quizás. Fue, ¿eh? sí, quizás. Sí. Uh-huh. Y bueno, cuenta un poco de la historia de Elena, que un accidente le deja un poco pues incomunicada, se queda tetrapléjica. Y bueno, pues se queda encerrada una masía ahí en el campo. Y solo tiene a Atos, que es un perro, que está adiestrado. Es un poco mezcla, ¿no? Tiene un poco también la película esta que trajimos de... Eso es, cuando estaba escuchándolo, a mí me estaba viniendo a la cabeza la película del mono, ¿no? Sí, del mono que trajimos hace unas semanas aquí a Cinefagia. Sí, que de repente, pues ese mono que quiere ayudar a esa persona también, que se queda en silla de ruedas, pero luego el mono... ¿Qué es? ¿Virus se llama? ¿Puede ser? No, era otra esa. No. Pero que se queda, porque lo defiende a muerte, ¿no? Sí, hasta los límites sí. que amenazan al entorno. Al ser humano, sí. En este caso, el perro parece que va contra la dueña, ¿no? Sí, tiene contra una enfermedad y tiene también de cujo, incluso. Poco también, claro, poco claro. De cujo ahí, ¿no? Parece. Sí, tiene sí, una a una un poco la ventana indiscreta también, uh-huh. Por el tema de... Bueno, parece, no sé. Bueno, estaría bien darle un poco de bolilla, igual algunos viernes en esta sección de actualidad, a gente que estrena una película por primera vez, ¿no? Óperas primas, ¿no? Óperas primas, eso sí. Eso estaría bien, ¿eh? Sí. Una sección dentro de la sección. Bueno, pues una ópera prima de... Pues es interesante. En este caso, Guillermo Montesinos no. Era un humorista. Montesinos es José Luis Montesinos. Viene de ganar un Goya en su día también. Aunque sí decía que, bueno, que para reunir todo el dinero y sacar adelante el proyecto, pues bueno, le había costado mucho. Pero bueno, gente que también pues que realiza su ópera prima con pocos medios. Sí, tal. Sí. Oye. Bueno, con mucha ilusión y bueno, pues está... Siempre dándole una oportunidad, ¿no? Que es lo que se merece. Yo tengo aquí, mira, perdona, Borja, que es una crítica de Fausto Fernández, que es un mítico de Frotogramas, que dice que... Para nada de domesticados devotos del terror y del suspense de cámara. Una conversación ora en voz alta en monólogo interior que sintetiza la fórmula magistral del terror. Entendí la última parte, pero les gusta también un poco darle giros. A los críticos a veces se gustan, ¿no? Parece que sí, pero dando al final no, parece que no. Esos tecnicismos, se complica, ¿eh? Sí, se complica un poco la cosa. Yo que iba a citar a Fausto Fernández, porque lo recordaba un poco como Jesús Palacios, pues bueno, el típico fan de Fotogramas de este tipo de películas, y de repente me acabo de encontrar Brufasca. Que ha como girado el discurso sí. Y se ha convertido en una especie de orador ahí, en plan, pues bueno. Así es la vida. Bueno, otra propuesta que traemos aquí, hoy se estrena también una película francesa que se llama Especiales, que trata un poco sobre el autismo, ¿no? Vemos como el cine social también nos inunda las salas. Te hablaré de ello luego también en mi recomendación de serie. Ah, sí, vale. Uh-huh. Pues bueno, cuenta con un reparto lujo con Vincent Cassel, Reda Katef, y bueno, pues cuenta un poco la historia de Bruno y Malik, que son esos dos amigos que durante 20 años viven en un mundo diferente, el de los niños y adolescentes autistas, que es una especie de cuidadores. Y bueno, a cargo de estos dos a cargo de dos organizaciones sin ánimo de lucro, pues forman jóvenes para que sean cuidadores en casos extremos. Es una película que da mucha visibilidad a este tipo de condición, que es el autismo, y bueno, pues yo creo que es bastante interesante. Hay muchas películas relacionadas con esta condición, ¿no? Como Rayman, que recordar, y fue ganó Oscars, y vamos, y con una película, la vi hace poco y está muy ¿Aguanta? Bien. ¿Aguanta? Sí, aguanta muy bien el paso del tiempo. Sí. Hablando de autismo, y ya entrando en materia recomendatoria, Borja, por ejemplo, de series, yo creo que igual sí la viste tú esta, ya que es Atípico. Sí, vi la primera temporada y me gustó mucho, que sale Jennifer Leigh Online, me parece. Exactamente, que es también, que la protagoniza. Claro, que yo no había visto está nada. Está genial también. Pues, practicamos el tema este de coger, marcar algo sin andar dándole vueltas para luego ir a verlo directamente. Uh-huh. Y de repente, pues bueno, te encuentras a Jennifer Jason Leigh como esa madre protectora de ese niño autista, bueno, ese chaval que ya tiene 18 sí. años, que como su condición, pues tiene dificultades. Hombre, ahora hay muchas corrientes psicológicas, ¿no? Uh-huh. No estoy muy metido en ello, pero bueno, habla un poco de entre los trastornos autistas, digamos, o uh-huh. patologías, o no sé, bueno, condición autista, que engloba también lo que es el chico protagonista típico, que es un Asperger. Exactamente. Que bueno, que tiene unas características un poco pues especiales y como es la película esta, especiales. Yo veo a la gente también, a ver, me voy a meter en un fangal también, un poco aspergerizándose también, en plan de que antes había como una especie de bueno, no, igual no tiene nada que ver, ¿no? Pero como que no te guardabas cosas cuando estabas en una conversación o en una cita, como le pasa al protagonista de Atípico, y luego te guardas cosas. Pero ahora hay como una necesidad de contar todas tus historias directamente, ¿no? O todas tus inquietudes, tus paranoias, tus cosas de la vida, las cuentas directamente a tu pareja. Me gusta el color naranja. Y como vea un rojo, lo odio. Y alguien te dice algo y dice, pues eso no me gusta. No sé, es algo que lanza al aire, Borja. ¿Tú, bueno, cómo lo ves? Hombre, no sé. No tiene nada que ver con ser autista, ¿eh? Pero no. Digo esa manera de actuar, ¿no? No, pero bueno, que quizá que... Veo problemas ahí... Que la persona sea menos empática y menos tolerante que o nuestra percepción de ellos sí que sea así, que la gente sea menos tolerante, sobre todo. Sí, un poco todo... Bueno, esta sociedad nos lleva al individualismo y los veo poco tolerantes o con poca capacidad de... En esa relación de, dificultades sociales, quizás. Sí, de socialización, puede ser. Esas cosas, sí. Bueno, pues yo creo que es una propuesta bastante interesante para ver este tipo de trabajadores. Sí. Además creo que las temporadas mejoran según el paso del tiempo, dicen, ¿eh? Sí, ya que estamos hablando aquí un poco de especiales, recomendar un poquito, o sea, recomendar o reconocer el trabajo de asociaciones de autismo que van trabajando muchos años aquí, como por ejemplo Adansi en Gijón, con mucho empaque y mucha repercusión social para este tipo de condición. Sí. Uh-huh. Y luego también, esto de la serie, te lo acabo de decir, Borja, desde un punto de vista te das cuenta, ¿no? Como alguien que ve una serie, evidentemente yo no, pero hay gente que te dice, estoy viendo esto. Encima que sea típico. Mm. O sea, típico. Ya que en plan de esta serie, que la conoce poca gente, dice: ¿Tú qué estás viendo? No, estoy Juego de Tronos. Tal, no, sé. No, yo estoy viendo Atípico. Sí, que sale Jennifer Jason Leigh de Los Odiosos 8. Ya. Quedas ahí como tal, ¿eh? Hija de Vic Morrow. Hija de Vic Morrow, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dices: ¿Qué mierda me estás contando? Dios, vete a la mierda. Flipao. Pedante, hijo puta. ¿Por qué no ves 13 razones como todos los chavales en Netflix? Pero no era así. Bueno, ¿alguna recomendación más, Borja, antes de acabar? Bueno, pues después de todo esto de cine social, cine comprometido con la sociedad, pues yo te recomiendo Rambo Last Blood, que de hecho es padre de un niño autista. Ahí lo tienes. Tiene un hijo autista. No Rambo, sino Silvestre Stallone. Me lo dijiste el otro día, que estabas viendo Rambo. Sí, me puse a verla. Y bueno, ¿qué? Y bueno, es una película pues de acción, sin más, pero no tiene mucho sentido. Durante toda la película salen españoles haciendo de mexicanos. La mítica. Como por ejemplo... Peris Mencheta. Oscar Jaenada. ¿No sería Peris Mencheta ahí? Sí, Peris Mencheta. Uh-huh. Peris Mencheta, Paz Vega también. Bueno... Y pues esa gente aquí, Rambo matando gente. Sí. Quiero decir ¿qué que tal, te iba a preguntar por algún deje, pues cuando ves una película que es antigua, pues tiene algún tinte que hoy igual encaja menos, algún comentario xenófobo, racista, machista, quizás. No, ¿cómo está eso pulido? Bueno, yo creo que, a ver, la historia es que a Rambo este tiene que vivir en un retirado en una zona así limítrofe con México, Rambo, ¿no? Rambo tiene que conciliar en casa y bueno, tiene mucho lío con la colada todos los días. Sus cosas, sus minas, sus tal. Bueno, y él vive junto con una mujer mexicana y su hija, me parece, también, ¿no? Y, y bueno, esa hija la abandonó el padre, tuvo ciertos problemas y se escapa. Y quizá ese paternalismo de hiperprotección, ahí sí que lo veo muy mucho en Rambo. Que estamos hablando de paternalismo siendo Rambo, cuidado. Sí, sí. Y bueno, a ver, la trama no tiene mucha cosa, no tiene mucho... Pero el último cuarto de hora, quiero decir, cuando se desata la violencia extrema, es brutal, es pura adrenalina. A ver, es Rambo. No hay que sacar mucho más de ello. Pero bueno, es divertimento, ¿no? Divertimento. Sí, ¿no? El último cuarto es brutal. Mi padre lo agradecerá, sí, seguramente. Y mi madre se pondrá los cascos. Sin falta de pensar mucho y tal, y venga. Pues sí, para todo ahí. tiempo. Tiene mucho de venganza, aunque es peor que venganza, sí, evidentemente, pero sí, tiene, ¿no?, mucho de venganza, sí, uh-huh, sí. Un poco de Corea y del sur, entonces, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. También, ¿no? Sí, sí. De venganza, quiero decir, la película, ¿eh? De Liam Neeson. Ah, de Neeson. Sí. Pues nada, Borja, yo, si quieres, me voy a despedir con otra cosa que no tiene nada que ver, que también es un poquitín activista y social, que es la película El Orden Divino. Yo no sé si te das cuenta de esta película, que también pasó por varios festivales, y me gusta mucho el planteamiento de la película, porque mientras en los años finales de los 70, principios de los 80, más bien principios de los 70, en todo el mundo había como una especie de explosión. Pues eso, liberación de la mujer, hipismo, tal, no sé qué. En Suiza, de repente ahí estaban, pues me recordó mucho a una Asturias, Galicia profunda, por ejemplo, ¿no? Estaban ahí cerradinos. Había ahí un machismo intrínseco totalmente. Y la religión también. Sí, exactamente, la religión. Las mujeres no podían votar. Y entonces, pues en esta película se narra pues como una serie de mujeres se van dando cuenta de que ellas tienen necesidad de reivindicar eso. Aunque a pesar de que muchas, incluso aparece ahí la figura de una mujer típica como la de que estaba con a favor de la ley de en Estados Unidos cuando lo del alcohol, la ley seca, un poco el rol de esa, en plan de no, mujeres, nosotros estamos aquí como tenemos que estar. Y bueno, la película es como si fuera un poco una película de inicio de feminismo, muy para poner, muy educativa, muy didáctica, uh-huh. Y luego tiene pues esos momentos musicales que vamos a poner hoy, banda sonora del Orden Divino, en el que pues las mujeres pues liberadas y en confluencia pues se despendolan, ¿no? Como se despendolan los hombres, pues lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Sí, sí. Así que pues esta película me la habían recomendado, sí, pero sí que la dejé, ¿sí?, pasar de momento. Uh-huh. Pero bueno, ya que tú me la recomiendas, pues le daré una oportunidad. Nos suena también porque estuvo en la sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival Internacional de Cine de Gijón. O sea que seguramente incluso hayamos hablado de ella en los especiales de Fix. Sí, y ahora mismo la retomamos porque, bueno, está el volumen a veces de títulos que se pasan y nos olvidamos, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Además, mira, me hizo mucha gracia porque el otro día, hablando del Festival de Cine, estos son renegrores pequeños, teníamos marcada para ver o esta película o la del el paisano aquel mayor que te hiciste una foto con el director, con el de Fargo, ¿cómo se llama aquella película? Lucky, exactamente. Entre estas dos películas, Harvey Dean Staton, uh-huh, era el protagonista que se falleció. Dejamos Lucky para otro día y vimos. Y el director era David Carroll Lynch. Exactamente. Lynch. David Carroll Lynch. Que sale David Lynch también en esa película. ¿Sale David Lynch en esa película? Un cameo. Anda, no sabía. Uh-huh. Y no tiene nada que ver David Carroll con... Uh-huh. David Carroll Lynch no tiene nada que ver con David Lynch. Sí, sí, sí. Pues nada, recomendar, por supuesto, El Orden Divino. Y vamos a hacer la pequeña pausa para irnos al clásico no tan popular que hoy es Cack Packs, que para mí es un clásico videoclubero, pero de libro. De ver la cinta ahí y luego el DVD, pero de todas. Y luego discutirla. Y os dejamos con el tema de la película Orden Divino, que es Peggy Scott y Jojo Benson. Soul Shake. Saben aquel que digo, el clásico no es tan populares como Borja Fernández. Es Gonzalo, ¿no? ¿Otra vez? Sí. No, tengo más, ¿eh? Clásicos no tan populares. Con Borja Fernández. ¿Y otra? Clásicos no tan populares. Con Borja Fernández. ¿Todavía no? O sea, ¿me quieres decir, Borja, que te estoy trayendo te he oído, ¿no? aquí a gente que te quiere, que te aprecia y no le reconoces la voz, ¿eh? No, tío. Ostras. A ver, otra vez, una última vez. La voz de la radio. Ah, bueno, es Arturo. Uy, espera. Tío, el clásico no es tan popular es con Borja Fernández. De Arturo, de Arturo. Movida en la Cantina, ¿no? Exactamente, Arturo. Ah, muchas gracias. Tenemos que hablar con Arturo. Que me ve siempre ahí, vive al lado de donde voy a hacer deporte yo, y siempre me yo sudando ahí. Sí, ¿no? Sí. Que me hace mucha gracia. Me fastidia no haberle visto en persona y decirle una antena, pero sé que no, tal, pero... A día de hoy, bueno, y para echar un poco la bronca también, porque no sabe del programa nada, el cabronazo, ¿eh? Clásico no tan popular, clásicos nos tan populares. Él piensa que ese nos... ¿En qué momento nos tan populares? Porque es que lo dice una vez, pero luego lo vuelve a repetir. Lo repite mal, de nuevo. Bueno, ya. Es así. Se lo tenemos que escribir y que nos diga, sí, que nos diga por qué. Bueno, igual suena mejor, igual es más sonoro, más llega más al público. A ver si vamos a tener que acabar diciendo no es tan popular. Bueno, tampoco iba tan desencaminado con Gonzalo. Sí, se parece un poco a vos. Mira, le acabas de hacer que es lo contrario justo que le pasa a Gonzalo, que todo el mundo espera escuchar a su hermano y al final está él. Ya. En este caso lo contrario, pues para que aprenda el mundo, ¿no? Eso. Reivindicando las minorías. Sí, oprimidas. K-Pax, Borja. K-Pax. Película de director Ilan Shoffley. Luego hablaremos qué más títulos tiene, porque hoy repasando un poco la película me llamó la atención, pues desconocimiento un poco, ¿no?, del director. Sí, bueno, pues como decimos, K-Pax es una película del año 2001, es un clásico de manual, ¿no?, de no tan popular, quizás sí que es popular, y en el cual tenemos aquí a Kevin Spacey, Jeff Bridges, Alfred Woodard, Mary McCormack, y bueno, pues cuenta la película de un personaje, ¿no?, que desaparece de repente en una estación de trenes de me parece que es de Nueva York. Nadie sabe de dónde salió, nadie sabe por dónde apareció. Le van tras sospechas de unos policías y al finalmente acaba en un hospital psiquiátrico porque no sabe nada de su vida y tal, y parece un poco confundido. Él dice que es de otro planeta y acaba en un hospital psiquiátrico. ¿Qué pasa? En este hospital psiquiátrico, aparentemente, acusan en un hospital psiquiátrico. Dicen que eso que dice él, que es de otro planeta, que es mentira y que tiene un delirio. Tiene un delirio bastante elaborado. Y el problema es que ese delirio es tan elaborado, tan estructurado, tan bien llevado... Que se plantea, no está tan loco. Que dice que te llega a crear la duda, ¿no? Sí, ¿no? De que si está loca o está tiene una patología mental o realmente es un extraterrestre. Y bueno, hay un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, ¿sí?, que cuenta un poco, aborda un poco este tema. Es una mujer también que en la época de los años 30-40 es encerrada en un manicomio de la época. Y te llega a plantear durante todo el libro esa duda, ¿no? Que si realmente tiene una patología mental o no, o lo que dices es totalmente verdad. Y este director, Ilan Shoffley, juega con esta ambigüedad. Sí, yo me acuerdo, mira, es una película que yo vi hace muchísimos años, pasa el tiempo muy rápido, yo pensé que eran muchos, pero en realidad son muchísimos, porque bueno, es una película que decíamos que casi, yo creo que casi pilló hasta, estoy mirando la ficha, Borja, ¿pilló VHS? ¿Puede ser K-Pax? Está en el límite. Puede ser ahí. Debe estar justo en el cambio, ¿eh? Está en el límite de a DVD, sí. Exactamente. Porque yo recuerdo esto... El sexto sentido. También. Que yo tengo un VHS, pero ya está dando el cambio ya. Claro, claro. Claro. Sí, 2000, es que yo creo que 2001, es un poco... Sí, por ahí. Y justamente me gusta mucho que traigamos este clásico hoy aquí. También porque un poco para... para reflorecer lo que tal. Y justo con lo que estás diciendo ahora mismo es exactamente lo que yo pensaba de aquella, ¿no? El tema de que este tío que parece como un loco que sí. está contando, pero luego de tiene matices de cierto que te dejan ahí en plan de sí, la película se va desarrollando, van ocurriendo diferentes hechos, él hace ciertas predicciones, incluso es estudiado por algunos científicos que habla de su un poco de su planeta, ¿no? Y de cómo llegó allí. Exactamente. Y la verdad que me vas haciendo lo que yo quería, Borja, me vas a ir refrescando. Es tan elaborado, tan bien hecho, tan bien llevado, que hace a los propios psiquiatras pues dudar, ¿no? Claro. Por ejemplo, al personaje de Jeff Bridges le hace dudar de que si realmente es un enfermo mental o... Uh-huh. En un principio, ¿no? Porque luego va investigando y se da cuenta de más cosas, ¿no? Pero en un principio sí que... Y sobre todo el espectador juega con ese tema de jugar. Dice, pues este probablemente que sea un auténtico alienígena. Sí, sí. Uh-huh. Es 2001, en la fecha de la película, y vamos a escuchar el tráiler que de aquella, pues... Podríamos escuchar bien el que vio una película en el cine antes, puede escuchar ese tráiler, o también, te acuérdate, Borja, en los DVDs, yo creo que también al principio del todo se colaban los trailers, cuando sí. no había como capítulos. Luego ya una vez que hubo capítulos y escenas, ya eso ya pasó. Pero en el VHS, tres trailers te los tragabas hasta atrás. Y lo que prestaban, ¿eh? Empezaré preguntándole si sabe por qué está aquí. Creen que estoy loco. ¿Cree que lo está? Nostálgico es posible. ¿Dónde está su hogar? Capax. Está a 1000 de sus años luz de distancia de la Tierra. ¿Por qué querías venir a nuestro planeta? Jamás había estado en un planeta de clase BA-3. ¿Clase BA-3? Fase temprana de evolución. Futuro incierto. Es el paciente psicótico más convincente que he conocido. Si pudiera demostrarle que Capax solo es un producto de su imaginación. Señores, les presento a Prot. Es un placer conocerte, Prot. Doctor. Doctor. Doctor. Doctor. ¿Cuántos doctores hay en este planeta? Empecemos por su planeta Capax. Haga un diagrama sobre la pantalla óptica de la trayectoria orbital que traza su planeta a través de este sistema. Creo que es correcto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puede saber esto? Podría ser un iluminado, ¿no? Tú no le crees. Ojalá estuviera allí, en tu maravilloso planeta. Creo que solo puede acompañarme una persona cuando regrese. Yo le acompañaré. De acuerdo. Dice que no quiere que os acerquéis a ella, Hurtadillas. Eso es increíble. No creo que seas de Capax. Creo que eres tan humano como yo. Quiero ayudarte. Pronto se acabará mi tiempo y estoy impaciente por volver. ¿Me estás diciendo que te teletransportarás a Capax? El 27 de julio, a las 5:51, hora atlántica. Pues ahí tenemos al bueno, entre comillas, de Kevin Spacey, que se iba a teletransportar de vuelta, ¿no? Un 5 de julio. Sí, quería hacer la fiesta ahí en Estados Unidos, ¿no? Además es un personaje muy entrañable, ¿no? Que genera... es entre la inocencia, ¿no? De realmente ser un extraterrestre que está ahí en un mundo nuevo, ¿no? Uh-huh. Descubriendo cosas, y genera una especie de esperanza entre los demás pacientes del psiquiátrico, que te hace ver una persona eso muy pacífica, muy entrañable. Sí, uh-huh. Y además él hace una especie de prueba, ¿no? Dice que quien complete 3 mandatos que él diga, le acompañarán de vuelta a Capax. Exactamente, es verdad también. Y va generando en ellos cierta ilusión, claro, ciertas capacidades que quizá en un momento estuvieran atrofiadas, ¿no? Y mejora mucho los pacientes con este... A ver, evidentemente es una película, es ficción, pero bueno, es bastante interesante el abordaje que hace, ¿no? Que y frente a la psiquiatría más canónica como ejerce el personaje de Jeff Bridges, uh-huh, pues está esta parte un poco más excéntrica, ¿no? De Kevin Spacey. Sí. Vaya, tuve un maltino haciendo la pausa el vídeo porque lo paré justo cuando le estaba columpiando a una niña, Kevin Spacey. Sí, sí, sí. Estuve ahí, sí, un poco feo. Sí, ese... Pero, por ejemplo, ahora mismo que tenemos la figura de Kevin Spacey, aparte de por sus problemas... a nivel personal, pero también por el hecho de tener ese papel de House of Cards, es la serie, ¿no? Sí, de este político tan cínico, ¿no? Sí, es un político como hace una Evidentemente Kevin Spacey es un gran actor y hace genial en Capax, lo hace genial en House of Cards, y hace un personaje muy cínico, muy psicopático, que su único objetivo en la vida es ser el poder, y lo logrará caiga quien caiga, ¿no? Por eso luego hablaremos un poco en la cara de sobre ese tema. Pues sí, la verdad es que este clásico nota popular es un contrapunto total, Borja. La figura de Kevin Spacey, igual sí, ¿no? Alguien ahora pues que desconozca algún trabajo de Kevin Spacey previo, pues entonces ve esta película y sí, bueno. Es una persona, la verdad que hace un personaje totalmente amable y a priori inofensivo, ¿no? Y bueno, como decimos, la película en cuanto a estructura es muy, a mí me recuerda mucho al cine de los 90, muy videoclipera. Sí, totalmente. Con esos flashbacks, con la música muy recurrente, muy parecida. Sí. ¿Qué me cuentas del director, Borja? Yo tengo aquí abierta la pestaña de alguna de sus películas. No es muy prolífico, una vez que acabó, que realizó Kaipax. Luego tiene, creo que son 5 títulos más. Uno, el último, relacionado a una miniserie de televisión que es de Oukas. Pero luego antes, La Curva de la Muerte, Trap for Cinderella. Y Corazón de Tinta. Sí, La Llave del Mal también es el Corazón de Tinta. Sí que tuvo cierto éxito después de esta película, después de Capax. La Llave del Mal es una película de terror que, bueno, no tuvo mucha acogida. Yo sí que la vi en su día y tampoco me llamó mucha atención. Y después el Corazón de Tinta se cuenta con un poco con Brenda Fraser, ya uno de los últimos papeles de importancia. Pero bueno, se queda un poco a medias, ¿no? No llega a alcanzar la cima como logró con Capax. Bueno, tiene una muy mítica que es Hackers, Piratas Informáticos, una película del 95 también, sí. De la que yo tengo un buen recuerdo, tendría que revisionarla, pero bueno, esta película sobre... Con disquetes de por medio, ¿no? Exactamente. Supongo, sí. Pues imagínate, ¿no? Encima estaba por ahí Angelina Jolie, me acuerdo, sí mira, está Angelina Jolie y alguno, Matthew Lillard, ojito, la mezcla. O sea que, bueno, ahí estaba Ian Sofley. Ahí lo tienes. Ese director. Yo creo que podemos decir que este clásico... podría encajar como un poco más popular de lo habitual, ¿no? Sí. Pero aún así no es de uno de los títulos más reconocidos. Y sí que, por ejemplo, el director Ian Sofley es... iba a decir clásico, no clásico, no. Es no popular, ¿no? No alcanzó, ahí quedó, ¿no? No sé qué fue de su vida después, pero bueno. La verdad que habrá que investigarlo. Las últimas producciones británicas, sobre todo de Outcast, la miniserie de televisión. Estoy mirando a ver si hay algún protagonista, pero no tengo muy pillada la serie de Oukas, Borja, la verdad. Tiene 63 años. Sí, ¿no? El hombre este. Está haciendo ahí el seguimiento. Tiene 63 años. Vive en la calle. Es británico, efectivamente. Es británico. Sí, ¿de qué equipo? Del Chelsea. Sí. Bueno, pues nada, ahí teníamos ese K-Pax, ese clásico no popular que recomendamos siempre. Pues en ese ejercicio de búsqueda en estantería. De búsqueda, ¿no? Y revisión, sí. Y a su vez, si queremos indagar un poco más en la historia de Capax, aparte de una novela de Jim Brewer, ahí existe una película previa que se llama Hombre mirando al sudeste, que cuenta un poco esta historia, ¿no? Es una película argentina del año 1986, dirigida por Eliseo Subiela. Que la pone muy bien, le da más nota en Film Affinity que a Capax. Sí que tiene menos votos, pero sí que le da un 7,5. Bueno. Y en su día, en el año 86, se llevó el premio de San Sebastián como mejor ópera prima. Hoy que es un día importante, hablamos antes de óperas primas, pues mira. Sí. También estuvo nominada a los Goya como mejor película de habla no hispana. Y bueno, tiene numerosos premios. Pues no sé si será fácil de encontrar, pero bueno. El bonus track, ¿no? De Borja, de este clásico alto popular. Hombre mirando al sudeste. Eso es. Hacemos una pausa y vemos ya con esa cara B que vamos a dedicar a gente que le ha pasado un poco como a Kevin Spacey. Y antes hablábamos, Borja, hoy es viernes 13, no es, pero lo metemos ahí. Vamos un poco sobre la noche y la música, el ambiente nocturno, ¿no? Y Jason Borges esto lo corta por lo sano. Escucha este interludio antes de escuchar otro tema de la película El Orden Divino. Good dead meat, swine peg. Yo, man, it's cool. It's cool, man. It's cool. Your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Cara B. La gota agonizante, ¿no? Un poco. Aprende Grissom. Sí. Ojo, que porque tenemos mala repercusión, ¿eh? Pero tú estabas ahí poniendo ahí ritmos con tu boca antes que Grissom, ¿eh? Mm-hmm. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. No, antes ojo. No, él lleva a saber. Buen hombre. A saber cuánto lleva ese hombre. Pero ahí. Con ese uso, ¿no? Bueno, con la gota y quitar. El uso así un poco. Sí. El uso de la tontuna, ¿no? En plan de. Como odio para la nada. Mm. Sí. También me estás diciendo así como. Efectivamente. Efectivamente y no. Cara B, Borja. Bueno. Hoy, ¿qué te parecen los temas del Orden del Vino? Bien, bien, bien. Muy clásicos también, ¿no? Muy, muy reconocibles. Sí, sí, con. Sí. Vinilo ahí. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Muy guay. La muy setenteros, más que 80 o 70. Sí, es que es 71 la película, sí. Que antes yo me fui un poco a los 80, sí. Pero son 70 y la verdad es que. Bien, joder, bien. Está muy bien. Bueno, tú que eres un sonidófilo, ¿no? ¿No? Audiófilo. Audiófilo. Bueno, cosas. Ver una película y luego escuchar los temas, si la película la viste recientemente, si la película tiene. Sí, se carga, te retrotrae mucho a. Y presta mucho. No hay nada como el cine y la música, Borja. No, son dos cosas que van de la mano siempre. Sí, bueno, hay muchas cosas también siempre, merecen siempre, la pena. Pero es que el cine y la música es como lo que estamos hablando antes, ¿no? Me gusta el cine, normal. Bueno, me gusta la música, también. Me gusta viajar. Me gusta. ¿A quién no? Me gusta estar en la playa, tirado. El monte. El monte. Sí. O el monte. El monte. Sí. El monte o la playa. Las dos. Las dos. Claro, no sé, madre mía. Bueno, Cara B, Borja. Bueno, vamos a hablar un poco de Kevin Spacey, ¿no? Es nuestro protagonista del programa de hoy. Sí. Como decimos, Kevin Spacey hace durante la época navideña hizo una especie de sketch, ¿no? Que felicitaba las fiestas navideñas a los espectadores. Uh-huh. Por Tinder. Que no lo hacía, ¿eh? Por Tinder lo hizo el vídeo. Por Tinder lo hice, sí, sí, sí. Aficiones, depredador sexual. Sí. ¿Qué le pondría en no sé, no sé, no sé cómo podría. Ya, yo lo busqué, pero no lo encontré. No parece, ¿no? Bueno, no, pues por lo visto, eso, aparecía felicitando a sus espectadores con una particularidad, ¿no? Que lo hace como con su personaje de House of Cards, ese político sin escrúpulos que uh-huh. ansía el poder sobre por encima de todas las cosas, caiga quien caiga. Sí. Hacía de Frank Underwood y pues es un poco inquietante, ¿no? Porque, de hecho, muchos. Decía él en el anuncio que la próxima vez que vea. La próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo. Pero también puedes. Sí, sí, no. Dime, acaba. Él decía durante el anuncio: la próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo. Pero también puedes no disparar y hacer lo inesperado. Lo tengo. Puedes matarlos. Sí, sí. Amabilidad. ¿Lo tienes ahí? El día de Nochebuena, el tío, ponlo, ¿eh? Ponlo. Been a pretty good year, and I'm grateful to have my health back. And in light of that, I've made some changes in my life, and I'd like to invite you to join me. Mm-hmm. As we walk into 2020, I want to cast my vote for more good in this world. Ah, yes. I know what you're thinking. Atiza la ley. I'm dead serious. And it's not that hard, trust me. The next time someone does something you don't like, you can go on the attack, but you can also hold your fire and do the unexpected. You can kill them with kindness. Ahí lo tienes, ¿eh? Mirando fijamente a la cámara mientras... Hostia. Eso no es cosa mía. Hostia, no sé de dónde estás hablando. Pues entró... Ah, no, del propio vídeo. El cabrón. Ahí lo tienes, ¿eh? Joder. Para asustar, ¿eh? Sí, sí. 24 de diciembre de 2019, día de Nochebuena, ahí... bueno, pues, y no se supo más de Kevin Spacey. No se sabe. Bueno, estas palabras, bueno, evidentemente, está haciendo un papel de Frank Underwood, pero no cobrían sentido. Pero es que Linda Culkin, por ejemplo, que es una enfermera que inició una campaña en contra de Spacey, no sería familia de Macaulay, ¿no? No creo. Fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes. Y bueno, y la verdad que ella se murió en un accidente. Murió atropellada. Sí, sí. Bueno, una cosa muy extraña. Es un poco feo el artículo que pone inicio una campaña contra Kevin Spacey, ¿no? Bueno, sí, sí. Claro, sí. En plan de, la acusa, ¿no? La acusa, sí. Claro, imagínate que sea verdad, ¿no? Sí. En plan tal, dice, no, es que inició una campaña contra mí porque la agredí, entonces inició una campaña, ¿no? Pero bueno, sí. Esto y falleció, ¿eh? Falleció mediante. O sea, fue atropellada y murió. Vaya mal rollo. Esto puede ser una casualidad, pero. Ari Bend, que era un escritor que también afirmó que había sido violentado por este actor, también se suicidó. Se suicidó. Y bueno, pues es uno de los segundos. Es el segundo que acusó a Kevin Spacey que fallece. Entonces, estas palabras de Kevin Spacey son bastante inquietantes, ¿no? Claro. Viendo los sucesos que tuvo, sí, porque que tuvieron lugar. Ha habido muertes. Sí, hubo muertes de verdad, sí. Bueno, sí, sí. Bueno. Él mira a cámara como muy, además, muy sí, está metido en el papel, ¿no? Uh-huh. Concienciado en el 2020 como recomendación a la gente encima. Sí, que podéis matar a la gente, sí. Claro, lo dice así, no, no hacer como lo que yo parece que estoy haciendo, disimulando. Pues esto es una especie de personaje que devora a la persona. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de ciertas personalidades, ¿no? Que fueron absorbidas por ese por su personaje. Claro, tú piensas ya, Borja, entonces que Kevin Spacey, bueno, aparte de su culpabilidad o no, ¿tú crees también que le puede estar pasando como muchos de los casos de los que vas a hablar a continuación, que una de sus interpretaciones está ya comiéndose a la propia persona, ¿no? Que es algo que a mí me parece hasta, hombre, no voy a decir lógico, ¿no? Pero bueno, con una probabilidad alta porque, bueno, sobre todo en una serie que te lleva tantos años, ¿no? Tú acabas de confundiendo la realidad, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, es el caso, por ejemplo, de Bela Lugosi. Bueno, claro, y luego hay casos Es un caso muy mítico, ¿no? Que vamos, este actor nacido en el antiguo Imperio Austrohúngaro en el 1882, que falleció en el 56, pues bueno, pues tras el éxito que tuvo interpretando a Drácula mediante la obra de Bram Stoker, pues se encasilló en ese tipo de papeles y llegó, se dice que en sus últimos días llegó a dormir en un ataúd. Dormía, sí, yo creo que se creía que era. Alguna vez lo llegamos a hablar aquí, yo creo que Bela Lugosi puede ser uno de los ejemplos más claros del tema que estamos tratando hoy, ¿no? Sí. Gente devorada por su personaje. Sí. Otro ejemplo, en los años 70, Linda Lovelace. Garganta profunda. Que era la protagonista de Garganta profunda, esta mujer que no sentía, solo sentía placer porque tenía clítoris en la boca, haciendo felaciones a los hombres. Bueno, una película con mucha carga erótica y con mucha repercusión en los años 70. Y entonces esta mujer, que era una actriz, pues fue relegada simplemente a papeles eróticos, simplemente como mujer objeto, ¿no? Y este papel tuvo tanta repercusión que eclipsó el resto de su carrera cinematográfica. Ese fenómeno, Borja, en el que, bueno, eres incapaz, el artista o la artista es incapaz de realizar un trabajo en condiciones y se ve abocado pues a esas sesiones de fotos, a esas firmas de autógrafos, que a la vez tienen ese punto que hemos visto también en muchas series, ¿no? Como Bill Hancero y, por ejemplo, con tal... Con Will Wheaton. Sí, rollo en plan de estás ahí firmando, tienes tu momento ahí Es no sé, a mí me crea un... Sí, es un poco así, pues vivir de un papel muy importante, ¿no? Pero claro, cuando es así, bueno, oye, puedes lucrarte, evidentemente. Uh-huh. Pero también cuando se convierte en una obsesión, como pasó con Bela Lugosi, como pasa con el siguiente caso que vamos a desvelar, pues puede ser peligroso. Uh-huh. El siguiente caso se trata de Johnny Weissmuller, el Tarzán mítico de aquella época. Veo que te saltaste a Chanquete al principio, ¿no? Sí. Es que Chanquete tuvo más, ¿eh? Sí, tuvo más películas, pero sí que con el cierto ese repercusión mediática que tuvo, claro, pues él no creo que fuera tampoco consciente de ello, y sí que luego no hizo mucho más, claro, me parece, ¿eh? Estoy dando un poco de memoria. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que esto es quizás un poco más por desconocimiento también de la gente, en plan de la carrera de Antonio Ferrandis antes de Chanquete, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, había llevado a ganar un Oscar a Garci, ni mucho menos. Sí. Entrando al molinón. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Weissmuller. Johnny Weissmuller también es Peter Johann Weissmuller, que es también del Imperio Austrohúngaro, era vecino de aquí de Bela Lugosi. Sí. Bueno, hoy en concreto actualmente sería Rumanía, ¿no? Donde nació. Uh-huh. Y ese, como decimos, el encargado de encarnar a Tarzán, este salvaje de la selva que fue creada por los monos, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, en sus inicios sí que tuvo una gran carrera como nadador y waterpolista, y después con ese físico tan imponente que tenía, pues pegaba genial para encarnar a la... Y también como el acento, no tenía que hablar mucho en sus películas, pues... Claro. Sí, de hecho, yo me acuerdo que... Yo no sé si esto lo llegamos a hablar aquí también, pero sí que yo lo escuché, ¿no? Quizás fue en un sucedido en una noche... el programa de Antonio Martínez, hablando sobre este caso en particular de Johnny Weissmuller, más extendidamente, había otra persona para el papel, pero al final fue Johnny Weissmuller, por eso que estás contando, pues sí, por era, él era un modelo publicitario, ¿qué sí. tal? Y incluso el hecho de hablar mal, de costarle tanto, pues eso lo hacía encajar perfectamente en Tarzán, pero luego, claro, luego el recorrido como actor era ninguno. Sí, era muy poco, sí. Y sobre todo el final de la vida de Johnny Weissmuller es bastante... Un poco triste, sí. Un poco mezclando entre la comedia y la tristeza más absoluta, que confundía la realidad con la... Sí, sí. Con sus películas, que gritaba por la calle, ¿no? Sí, eso, como decimos, en sus últimas épocas, como trabajó en como relaciones públicas en casinos de Nevada, uh-huh. haciendo un poco ese papel encasillado de Tarzán. Bueno, relaciones como reclamo para los clientes. Claro, relaciones públicas, uh-huh. yo me imagino que de la misma manera que ahora hay gente fuera de los bares repartiendo flyers, relaciones públicas de Johnny Weissmuller en un casino de Nevada, que están como bellas allí, sí, sí. Pues ahí me imagino al tío encargado dándole pues un papel y diciéndole que gritara, uh-huh. que hiciera el grito de Tarzán. Sí. O sea, eso sería la figura de relaciones públicas de Weissmuller, ¿no? En sí, aquella época. Y el hombre pues se acabó creyéndose el personaje, que acabó con demencia o yo creo que también claro. todo ello alimentado por una adicción al alcohol, pues se acabó sus mezcla, días en un manicomio, un psiquiátrico, gritando, creyéndose realmente ser Tarzán de los monos. Claro, es que mezclado todo eso, pues normal. Me gusta mucho este siguiente personaje, sí. Borja, porque esta era una serie... Sí. Yo no sé si triunfaría ahora esta serie, ¿no? El pues Chavo no del 8, ¿eh? A mí me gustaba mucho, ¿eh? Sí, yo la veía mucho, claro. Típico, sí, además, sí. una hora un poco muerta por la tarde, sí. que estabas en plan de que habías hecho mucho por la mañana y quizás te quedaba mucho por la tarde, pero tenías ahí un hueco. Una merienda ahí. Y decías tú, el Chavo del 8. Sí, además... Sí, era bastante bizarro también, ¿eh? Bien, sí. No eras consciente. Es que yo a mí me creaba la sensación de joder, qué cutre, pero a veces no puedes dejar de mirarlo. Uh-huh. No sé, era un poco chanante. Uh-huh. Era muy chanante. Era chanante, sí. Aspecto. Habría que preguntarle a los chanantes si sí, hay alguna referencia, pero bueno. Estaba sí. el Chavo y luego Chavo estaba 8, y luego... Carlos Villagrán, que era Kiko, ¿no? Que era tenía, Kiko. Ojito cómo tendría los papos Carlos Villagrán, ¿no? Trabajaba con algodón ahí metido. Igual se pensó en El Padrino, ¿no? Para hacer su personaje aquí. Pues, sí, la figura es parecida. Sí. Entonces, bueno, pues Chespirito, que es así como se llamaba el Chespirito era el protagonista, era el Chavo. Sí, que además sí. era el mandamás de la serie, ¿eh? Sí, y tenía mucha piquilla, ¿no? De hecho, él en su papel de Kiko era un niño repelente que siempre estaba puteando al Chavo del 8. Además sí. Es un niño acomodado que siempre le daba envidia y bueno, pues parece que en su vida real este Carlos Villagrán pues también era parecido, ¿no? Y tuvo realmente serios problemas. Yo recuerdo, tengo una tía en Argentina que venía para aquí y siempre me contaba la historia que salió muy gorda a Chespirito. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, hizo vida un poco, decidió salir de México intentarlo. En Venezuela me gusta mucho el final del texto porque es en 2013, sí, con casi 70 años, decidió que ya era hora de jubilar a un personaje que, en teoría, tendría 8 o 9. Pues no, con 70 ya, pues quieras que no. El otro día estuve viendo una película de Cantinflas, ¿sí? No sé, el profesor me parece que se llamaba la película. Uh-huh. Y salía haciendo un papel pequeño de alcohólico Ramón, que no sé si es de Ramón, que hacía como un vecino por ahí muy delgado. Ah, sí, de sí, sí, sí, sí, sí. Pues claro, salía haciendo un de alcohólico, de hecho, también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me resultó muy curioso. Pues sí. Gente mítica, por ejemplo, Borja, Mickey Rooney. Mickey Rooney también. No pensamos que este hombre, bueno, es claro, el niño prodigio de Hollywood en sí, la época, claro. Sí, en aquella época, alrededor del 38, cuando hizo Forja de Hombres, y también Huckleberry Finn en el 39, era pues eso, un niño prodigio, interpretaba al típico gamberro, ¿no? Uh-huh. Que hacía todas las trastadas. Y Mickey Rooney, pues se... A lo largo de su vida tuvo varias mujeres, ¿no? Incluso tuvo un idilio con Ava Gardner, y no pudo separarse del personaje, porque siempre hacía el típico así malote, así y tal, aunque bueno, el físico quizá no le acompañe tanto, pero sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y entramos en materia hispanoparlante, porque tenemos aquí para acabar, Borja, que nos quedan 4 minutos, a un trío que es... Ojito al trío. El leproso de Viridiana, sí, que yo ahora mismo no me doy cuenta. Arturo Fernández y Paul Naschy. Sí. Los tres. Pues Arturo Fernández, como decimos, es el chatín, es el ligón, sí, ¿no? Ese sí que acabó devorado, ¿no? El ligón, sí, sí, sí, sí. Ese, vamos, era, vamos... Sí, la ranciedad le superó. Sí. Otro como el leproso de Viridiana, que tampoco... Le pongo cara ahora mismo. Y uno que sí que le ponemos cara es a Jacinto Molina. Claro. Paul Naschy. Otro gran caso como Bela Lugosi, también sí, enmarcado en el terror, ¿eh? Sí, enmarcado en el terror y en el fantaterror sobre todo. Uh-huh. Que, bueno, hacía de Valdemar Daninsky, uh-huh, que hizo más de 20 películas y es un auténtico genio de la serie B. Y bueno, una figura reivindicada sobre todo por los amantes del género y del culto. Claro, exactamente, que luego, una vez fallecido, la verdad es que a pesar de que había quedado un poco encasillado, ahora mismo se le tiene referenciado, homenajeado, uh-huh, y se le trata como una figura en general, no solo sí, como lo que quizás pudiera estar de aquella, ¿no? Sí, ahí, que quizá en España no tuvo esa repercusión, uh-huh, pero sí que en algo de Europa, en Europa tuvo mucha influencia, uh-huh, en, sobre todo en el cine de terror, junto uh-huh, con Jess Franco y toda esta gente. Sí, pues al contrario que Arturo Fernández, uh-huh, que ahora se va a quedar como en el recuerdo de un carca de box, ¿no? Bueno, pues sí. El homenaje de Cinefagia a Arturo Fernández. Es que fue al final, pues sí que era en plan de, daba rabia que no se diera cuenta, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo hay veces que te ves, bueno, superado de las tonterías que estás diciendo y en dónde estás metido en la burbuja, ¿no? Pero por eso está en esta sección, ¿no? Es un personaje que devora a la persona. Totalmente. Es que Arturo Fernández es tal cual. Otro Bela Lugosi tiene otro misticismo por ser Drácula, yo ni mismo por ser Tarzán, pero uh-huh, Arturo Fernández pues tiene ese misticismo, pero por ser un casposo. Un casposo, exactamente. Nos va a cortar el cable aquí, ¿eh? ¿Quién nos lo va a cortar? Nadie. Anda, hombre. Faltaría más. Vamos a seguir con otra canción de El Orden Divino. Iba a decir una burrada. Dila. No, que como está muerto, digo, El Orden Divino, pues nada. Pollution, de Crocodile. Este tema un poco más rockero, ¿no, Borja? Sí, parece. Sí, muy setentero también, ¿eh? Un rollo Creedence. Está muy guay. Sí, sí, no, la verdad es que tú veías a las mujeres ahí luchando por ese derecho a voto, descubriendo... Pues claro, imagínate que ahora mismo esto está muy reconocido, pero descubriendo la sexualidad, ellas estaban como encerradas y en el momento que ellas se ven libres, se juntan, le hacen piña y luego estos temas pues dan como mucha vidilla a la película, ¿no? Tenemos nada, minutín, 2 minutos, Borja, para despedirnos de este Cinefagia 84. Añade lo que quieras. Bueno, pues nada, voy a hacer un poco de agenda, simplemente. Ayer estuvimos en... la cuarta jornada de cine de bioética, uh-huh, en el Centro Municipal Integrado de Ateneo de la Calzada. Uh-huh. Te recomiendo a todo el mundo que... Te lo iba a preguntar en la actualidad y se me pasó. Sí, bueno, hago un poco de agenda. Y bueno, ayer pudimos disfrutar de Dallas Buyers Club, uh-huh, esta película con Jared Leto y Matthew McConaughey, uh-huh, dirigida por Jean-Marc Vallée, que es uno de los directores, uh-huh, más importantes de los últimos tiempos. Mucho cine social, está muy bien. Para completistas, te recomiendo también Crazy, de Jean-Marc Vallée. Por cierto. Bueno, el caso, ayer tocaba el tema del VIH, el estigma que crea aún hoy en día en la gente que padece este tipo de afección. Y bueno, tuve después una mesa de redonda junto con María Dolores Fernández Horcajo, presidenta del Comité de Ciudadanos Antisida, y José Manuel Suárez, que es un psicólogo, colaborador, uh-huh, de mismo, que según comentó, llevaba desde el año 1989, desde la plena efervescencia del VIH, uh-huh, que se dice para que VIH, que es infección por VIH, el SIDA lleva una connotación quizá más negativa, claro, las enfermedades asociadas a ser portador del virus de VIH. Te entiendo. O sea, visionado y tertulia, ¿no? Posterior. Y tertulia, sí. Lo que presta, ¿eh? Muy bien. Sí. Además, diferentes opiniones. Se aclaran temas como la prevención, la desinformación, que hay mucha desinformación todavía, estigma. Parece que no, eso lo hablamos mucho, pero hay veces que hay gente que dices tú, o hay sobre temas que dices tú, bueno, es que esto está muy pasado, pero es que hay gente que no lo tiene trabajado, no lo trabajó. No es una condena, tú si tienes una infección por VIH puedes tener hijos, puedes tener pareja, puedes tener relaciones sexuales, uh-huh, siempre y cuando tengas un tratamiento arreglado, unos controles y lleves una vida, pues sana. Y bueno, como tienes que llevarla. Una vida normal, normalizada. Exactamente. Sí, sí. Es de lo que se trata. Pues prestoso, ¿no, Borja? Muy bien. Puede ser la palabra. Sí. Hay más más películas con diferentes tipos, uh-huh, de problemas bioéticos que, bueno, a lo largo de estos dos meses pues iremos desglosando. La semana que viene os traigo otra recomendación. Dos meses, ¿eh? Muy bien. Pues nada, estaremos atentos. Acuérdate de siempre recordarlo aquí en la agenda o en la actualidad, uh-huh, de Cinefagia FM. Yo tenía apuntado también una cosa que está muy bien, que es que los cines Fantasio de Navia han vuelto a abrir. Vamos a estar siguiendo a ver qué repercusión tiene esta nueva apertura y si la gente está yendo ahí al cine. Yo, más que nada, por un poco, pues eso, lo que los estertores que dejó una vez finalizado Musoc, pues me presta a seguir. En el ballet también estoy viendo, el otro día pusieron Intemperie, también fue gente, pues eso presta, ¿no? El cine, sí, Borja. Sí. Usar el cine, ¿no? Sabre camino. Cinefagia FM, usar el cine. Uh-huh. Eso podría ser otra coletilla, ¿no? La herramienta. Aunque el cine y la vida, eso no tiene parangón. Ya. Bueno, voy a decir yo las redes así. Venga, rápido. Vale, me van a dar el corte. Cinefagia FM, Twitter, Instagram y Facebook. Y cinefagiafm.wordpress.com. Si nos quieren seguir. Lista de Spotify también. Y el podcast también está en Spotify, uh-huh, Apple, en Google Podcast, en todos los sitios. Si no nos escuchas, es porque no quieres y quizás tengas razón. Quizá no quieras. Pero lamentablemente, en este caso para nosotros bien, hay muchos medios. Así que nada, Borja, nos vemos aquí la semana que viene o cuando podamos. Un saludo. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang.